estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, por Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para ti, perdición. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí, soy tú. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Como lo que sabes ser. cuando vuelvas a cantar, me recuerdo cómo estás. Cuando vuelvas a sentir, recuerdo cómo lo siento. No te olvides de mi cuerpo, no lo dejo. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que miras como yo vivo, como mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantas como yo canto, solo cantan las sirenas en el norte de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando suena por el azul. Estás como no ves a veces, no ves a nadie. Para llorar, me sobra.